De 1982 estamos escuchando a Iron Maiden de su disco The Number of the Beast en Children of the Damned. Y la canción sigue su curso. Y ponemos ahora en el tocadisco a la renga de la balada del diablo y la muerte de 1996. La canción sigue su curso. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Hermosas las dos canciones. Ahora, ¿qué pasaría si juntamos a las dos bandas superpuestas y hacemos los Aerorengos? Era Rata Blanca en Guerrero del Arco Iris. Y ahora, Hell Patrol de Judas Priest. Este es un guitarrista increíble, Joe Satriani, del año 2004 en If I Could Fly, si yo pudiese volar. A Satriani le va a seguir Coldplay con Viva la Vida. Los ingleses fueron demandados por Satriani en un caso polémico que duró hasta 2 semanas en que la demanda fuera iniciada, ya que ellos decían que era coincidencia y Satriani les llevaba la contraria. Al final de todo, la demanda tomó inicio y ganó Satriani, con justa razón, ya que una línea melódica de la canción de Coldplay es igual a la suya. La suma de dinero que cobró Satriani por ganar el juicio no se hizo pública, pero aseguran que es inmensa. Steeler Wheels, que fue lanzada como single el 27 de abril de 1973, un éxito ponderado como uno de los mejores singles de la historia. Un momento. Sit Around and Miss You, una de las canciones incluida en Let's Rock, editado el 28 de junio del 2019 y que presentamos en el último programa de novedades internacionales del noveno álbum de estudio de The Black Keys. ¿Habrá algún plagio aquí? En el año 2012, la boy band One Direction sacó este exitazo escrito por Carl Falk, Rami Yacoub y Savan Kotecha, intitulado Live While You're Young. ¿Han escuchado los compositores el siguiente tema? ¡Woo! to let me know. Should I stay or should I go? ¿Qué duda cabe? En 1982 el grupo punk The Clash había publicado en su disco Combat Rock el tema Should I Stay or Should I Go. ¿Le encuentran algún parecido? Should I stay or should I go? Y seguimos recorriendo algunos plagios, como por ejemplo uno de los temas favoritos del señor Orejas, Baba O'Reilly de The Who, perteneciente al álbum Who's Next de 1971. En 1974 salió el tema You Ain't Seen Nothing Yet de Bachman Turner Overdrive, un grupo canadiense de hard rock fundado en 1972, formado por Randy Bachman, cantante y guitarrista que venía de la banda The Guess Who. Pete Townshend, líder de The Who, se mantuvo imperturbable. Años después se encontró con Bachman. Lo más gracioso que este le dijo que no solo había copiado su tema, sino que encima el grupo del cual provenía, The Guess Who, debían su nombre a The Who. Y Pete dijo, ¿cómo no voy a estar feliz con este tributo? Pues vinieron nuestros grandes amigos de One Direction, que con su tema Best Song Ever llegaron a 700 millones de visionados en YouTube con el tema Best Song Ever, contra los 19 millones de The Who en Baba O'Reilly. Con ustedes, One Direction. Viendo mi destino. Run to the Hills de Iron Maiden. Escuchábamos a The Kinks, el grupo de Ray Davies, en la canción All Day and All of the Night. Dicen que The Doors and Hello I Love You la plagió. La primera fue lanzada en 1964 por The Kinks y el tema de The Doors en 1968 y llegó al primer puesto en los Estados Unidos. La melodía vocal del tema de The Doors coincide con la melodía de la guitarra del tema de The Kinks. El juicio fue ganado por The Kinks. Y yo me pregunto... ¿Qué te preguntas? ¿Es plagio o realmente uno tiene la canción metida adentro como si fuese suya? ¿Es necesario que un compositor como Jim Morrison plagie? Y la pregunta queda flotando. Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido, déjà vu, escucha. Y seguimos plagiando a un tal Hernán, que en YouTube figura como Otto Krause. En este caso, escuchamos recién a Juana la Loca en Sábado a la Noche, y lo que viene ahora es Time of the Season de The Zombies. Take you in the sun to promised lands. Show you everyone, it's the time of the sea. Estos son los Brujos en Kanishka. Nirvana en Very Ape. Pensarán, acá hubo una equivocación, pero la historia es más o menos así. La canción Kanishka de los Brujos tiene un parecido en el riff principal, a la que habrían copiado los muchachos de Nirvana. Y se explica que cuando Nirvana tocó en la Argentina en 1992, la banda soporte fueron los Brujos, los cuales probablemente hayan tocado Kanishka. Algunos fanáticos creen que Cobain escuchó la canción y copió el riff principal. Los mismos integrantes de Los Brujos han comentado que le acercaron un CD de la banda a los miembros de Nirvana. Pero esto no es todo. I was biting the time zone and we embellished the banks of our bloodstreams and threw caution to the colorful. I never fell asleep in the dark until the bumps woke me. I wanna see. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! El tema de los brujos es de 1991, el de Nirvana del 1993. Y los que escuchamos recién, Arctic Monkeys, Potion Approaching, es del 2009. La, darip, darap, darip, darap. La, darip, darap, darip, darap.